visto sola y no puedo aguantarme. Quiero acercarme y decirte que me gustaría tenerte. Dime en tu mirada se te nota que tú también quieres. ¿Qué tal si pasamos una noche loca llena de placer? Pero también he llegado a la conclusión de que estás solita porque quieres. Igual tengo que preguntarte, dime por qué tan sola, mami. Si yo te quiero solita pa' mí. Me fascina tu sonrisa, tu cuerpo, tu cintura y tus movimientos. Dime por qué tan sola, mami. Si yo te quiero solita pa' mí. Me fascina tu sonrisa, tu cuerpo, tu cintura y tus movimientos. Tú estás soltero y yo soltero, no podemos escapar. Una noche yo te pido, una noche nada más. Aquí nada prohibido, lo podemos intentar. Te juro con un beso no te voy a enamorar, baby, baby. Dime en tu mirada se te nota que tú también quieres. ¿Qué tal si pasamos una noche loca llena de placer? Pero también he llegado a la conclusión de que estás solita porque quieres. Igual tengo que preguntarte, dime por qué tan sola, mami. Si yo te quiero solita pa' mí. Me fascina tu sonrisa, tu cuerpo, tu cintura y tus movimientos. Dime por qué tan sola, mami. Si yo te quiero solita pa' mí. Me fascina tu sonrisa, tu cuerpo, tu cintura y tus movimientos.